miércoles 10 de octubre, los atributos de nuestro Creador. La Biblia nos revela verdades acerca de Dios que no encontramos en ninguna otra parte. Entre esas verdades está la que es el Creador. De hecho, esto es lo primero que la Biblia nos dice acerca de Dios, que Él creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Una de las muchas cosas fascinantes acerca de este texto es que la Biblia sencillamente da por sentada la existencia de Dios, sin tratar de probarla ni demostrarla. La Biblia pasa mucho tiempo enseñándonos acerca de cómo es Dios, especialmente al revelar su carácter por medio de su interacción con la humanidad caída. Pero no ocupa tiempo tratando de probar que Él existe. Simplemente da por sentada su existencia. Escucha Hebreos capítulo 11, verso 6 y Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Qué se dice acerca de Dios y del rol que su palabra desempeñó en darnos la percepción de su existencia? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La convicción de la existencia de Dios no puede provenir solo de argumentos racionales. La Biblia enseña que una persona se convence de la existencia de Dios por medio de la experiencia personal con Él, cuando el Espíritu Santo impresiona el corazón y la mente con los hechos de su existencia. En muchos casos, la gente puede llegar a creer en Dios primero, solo después comienza a edificar una base lógica e intelectual para la fe en un Dios a quien no puede ver. Escucha Malaquías capítulo 3, verso 6, Santiago capítulo 1, verso 17, Primera de Juan capítulo 4, versos 8 al 16 y Segunda de Crónicas capítulo 6, verso 18. ¿Qué nos indican estos textos acerca de los atributos de Dios? ¿Qué otros atributos de Dios se revelan en la palabra? Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Segunda de Crónicas capítulo 6, verso 18. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Medita en los atributos de Dios expresados en las Escrituras. ¿Cuántos de ellos podrías conocer de otras fuentes, es decir, de la naturaleza o de la experiencia personal? ¿Qué te enseña tu respuesta acerca de cuán vitales son las Escrituras para nuestra comprensión de cómo es Dios realmente?